Pesco in blanco y negro de la mente al texto, más un crespo y bendita sea la panacea cuando se siente como si no la conocía. Ya sin lucubraciones de poligamia y fidelidad, solo una momia que piensa tu ausencia en la oscuridad, sintiendo esta nulidad de vida consumida para gusanos futura comida. Solo no hay apologies ni apologías, que mueran las logias de clanes asesinos como Borgias. No quiero saber de OGs ni de soldiers, salidas obvias en demagogias, más camuflados que con la sharia en Arabia. Como Shakur veo que nada cambia. Hay una falla en el sistema, o es el sistema la falla, o todo es culpa de la labia. Soy el que sabe que no sabe, pero sé que voy por la ruta de la cicuta. Ella sé que nace, pero sé que voy por la ruta de la cicuta. Soy el que sabe que no sabe, pero sé que voy por la ruta de la cicuta. Ella sé que nace, pero sé que voy por la ruta de la cicuta. No faltó calcio para el radio, a otros les tocó en el cúbito poner la rótula en el piso, aceptar el rótulo para el sumiso. Si bien cada quien tiene su misión, subo la loma y se va despejando la bruma. Y desde acá saludo al par de la caloma. Hace cuánto dejo de ser broma, mamá, vicio que vuelve al oído, tercera visión. Calma, mi voluntad sedienta no se harta, me desvía de la senda de Siddhartha. Más terrorista que yihadista de Hamas, sería ese cuerpo gritando nunca jamás. Lo que hay es maneras de morir a la carta, de mecer a la parca, trae puré de karma. Dedicado si la vida no le horma, por estar basada en calendarios y alarmas.